Vamos a dialogar con Patricia Lloret. Ella es titular de cabaña La Conquista de Lloret. Bueno, nosotros recién hablamos con su hermana, me parece, y como nos había quedado la residencia de Lloret, bueno, después hubo una división, nos estuvo explicando un poco. Pero bueno, cuénteme qué ha traído hoy aquí a Agroactiva. Bueno, desde hace muchos años concurrimos a Agroactiva a exponer lo que producimos, lo que hacemos, y también fundamentalmente a promocionar el lanzamiento de nuestro remate anual, que es en Marco Juárez el 29 de agosto. Ajá, falta poquito. Nosotros, bueno, fundamentalmente somos creadores de Angus de 1957, o sea, mi padre y mi tío. Empezaron con la cabaña, y bueno, y como te explicó Claudia, siempre fue la residencia de Lloret, de Pedro Hugo Lloret. Hace dos años, en una división societaria, bueno, nosotros refundamos una nueva cabaña cuyo nombre es La Conquista. ¿Se presentan en algunas exposiciones más allá de esta de Agroactiva en algún otro lugar, en Córdoba o Palermo? Sí, vamos a Palermo todos los años, y también concurrimos a la Nacional de Primavera Angus, que siempre es en los pagos de ustedes. Claro, los pagos de Azul. De Azul, sí. Bueno, este año se hizo la de otoño, cerquita también en Bolívar, pero bueno, siempre andan por ahí, ¿no? Ahí es donde hay mucho verde en Angus. Es que es la cuna del Angus, sí, sí. Esa parte de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Donde realmente se cría la mayor cantidad y calidad de Angus en el país. ¿Qué expectativas traen para Agroactiva, que cada vez la vemos que se incrementa más en la ganadería, a pesar de que es una exposición de fierros esta, ¿no? Bueno, vamos a ver mañana, porque por primera vez nosotros siempre traemos animales de exposición. Este año es la primera vez que traemos a Agroactiva un lote de dos toros negros puros controlados, hijos de Final Lancer, que van a salir a la venta mañana en un remate de reproductores que organiza Agroactiva con AFA, la Agricultores Federales Argentinos, que también tiene su buena parte de ganadería, ¿no? Claro. Y bueno, expectativas hay muchas, así que cifradas esperanzas para las exposiciones también. ¿Qué les voy a decir a ustedes, que son los cabañeros, unos grandes luchadores, pero que vemos que año a año, cada vez que vamos a Palermo o vamos a las exposiciones que son regionales, vemos que la raza cada vez va más para adelante, que los mismos criadores le pegan muy fuerte a la raza y se apoyan mucho en ella para hacerla crecer, así que creo que eso es bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ser criador más cabañero es una pasión, siempre digo. O sea, el negocio siempre está, pero yo creo que en la ganadería y en este tipo de ganadería que se hace con alta calidad genética o apostando a una alta calidad genética, es más pasión que negocio, más en los tiempos que corren, ¿no es cierto? Donde lamentablemente este año estamos vendiendo los animales al mismo precio que hace tres años, claro. Y es de público conocimiento que los costos son enormes, totalmente, claro. Enormes, ¿no? Han crecido de una forma vertiginosa. Nuestro deseo, que tengan suerte, que les vaya bien y éxitos para el futuro. Bueno, desde ya los esperamos a ustedes y a toda su audiencia en el remate de la Conquista el 29 de agosto en Marco Juárez. Y veremos a ver si las conquistamos a ellos también, nosotros. ¿Cómo no? La radio. Carlas, el próximo año vamos a tener la Asociación Aberdeen Angus, que se hizo en Bolívar en el transcurso de este año, va a estar en el marco de Nación Ganadera y en Olavarría. Ah, bueno, entonces vamos a asistir, los vamos a acompañar. Los vamos a recibir muy bien, Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego.